Buen día. En el taller de Radio Las Luciérnagas vamos a entrevistar al taller protegido Manito de Barro. Nos acompaña Lucía Cito, Verónica Tusey y Noelia Luján. La punta del micrófono tiene que apuntar a tu voz. Ahí está. Ahí. Bueno, empezamos. Sí. Está bueno. Tucci. Buen día. En el taller de radio Las Luciérnagas vamos a entrevistar al taller protegido Manito de Barro. Nos acompaña Lucía Cito, Verónica Tucci y Noelia Luján. Manito de Barro es un lugar que hacen... ¿Qué es Manito de Barro? ¿Qué es? Manitos de Barro es un taller protegido que está dirigido a jóvenes y adultos de todas las edades con discapacidades mentales. Está protegido por la Municipalidad de Valle Hermoso, donde funciona, y también por la Nación, porque la Nación le da a los jóvenes que tienen pensión, les da una cobertura mensual para que puedan sobrellevar algunos gastos. Entonces, el taller funciona desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y ahí se da el desayuno y se da el almuerzo a los participantes. Es abierto, es para toda la comunidad de todo el Valle de Punilla. Viene gente de Capilla del Monte, de Yardino, de La Falda, de Valle Hermoso, y está, hay una responsable que es psicóloga, que es la señor Frida, y hay una acompañante terapéutica que es Lucía. Con ella se trabaja en el taller para todas las actividades que hacemos. Y hacemos gimnasia de paso con la profe Lu, con los chicos. Los jueves al fetiatro. Los jueves vamos al fetiatro con los chicos de Manito. Alberto y Rosy. Alberto y Rosy. De la Municipalidad de La Falda. Bueno. ¿Qué es un taller protegido, chicas? ¿Qué es? Un taller protegido es una modalidad de inclusión, como decíamos acá, para personas con discapacidad y en el área de salud mental, para que den sus primeros pasos en el mundo laboral de una manera cuidada. En este caso se aprende un oficio, que es el oficio de huerta y de vivero. Los participantes que están en condiciones, después de esta primera etapa, salen al mundo laboral, y aquellos que no se sienten cómodos o que prefieren quedarse en este lugar más cuidado, permanecen en el taller. ¿Hace cuánto que funcionan? Está funcionando, creo que desde el 2008-2009. Y lo que les queríamos comentar es que esta modalidad de talleres protegidos está regida por una ley nacional. ¿Sí? Entonces, este taller protegido, además, cuenta con el apoyo municipal que brinda el edificio, el almuerzo, el desayuno y el sueldo de las personas que trabajamos ahí. Y la nación, como decía Vero, es la que paga las becas de los que participan. ¿A qué se dedican? Bueno, la actividad después del desayuno es salir al vivero o a la huerta y, de acuerdo a la época, realizamos actividades con las plantas, con las verduras, con las semillas, fertilizamos la tierra, damos vuelta, trabajamos la tierra. Hay algunos participantes que les cuesta trabajar afuera. Entonces, hay un auxiliar que se queda con ellos y trabajan algunos adentro, pintando mandalas, haciendo manualidades, preparando las macetas para las plantas que nosotros preparamos. Pero la mayoría trabaja afuera y hacemos plantines, aprendemos, Lucía nos enseña a hacer plantación, cómo cuidar las plantas, cómo se riega, en qué épocas. El INTA los otros días, hace 2 meses atrás, vino a darnos una charla, nos trajo semillas, se reparten semillas a la comunidad del INTA, y es todo lo concerniente a lo que sea huerta y vivero. Y el vivero también se subvenciona para sus gastos con la venta de lo que nosotros producimos. Se venden las plantas, los plantines, se vende la verdura, a bajo precio, accesible para la comunidad, y entonces con eso se cubren mínimos gastos de funcionamiento interno del vivero. Durante el último tiempo se estuvo trabajando más en huerta, ya que por cuestiones operativas nos faltaban materiales e insumos para trabajar más en lo que es producción de plantas. Y además porque teníamos que ver qué es lo que íbamos a producir. La buena noticia es que a partir de la semana que viene, Manitos de Barro va a ser el lugar donde el IPEA, la Escuela Agrotécnica de los Cocos, va a empezar a hacer sus prácticas. Los chicos de los últimos años van a empezar a hacer sus prácticas ahí, entonces vamos a tener una gran ayuda en mano de obra. Ellos van a traer materiales, van a traer herramientas, porque tenemos plástico, pero no teníamos quien nos arme el invernadero. Van a traer soldadoras, bueno, como que va a ser un gran cambio. Este viernes se firma el convenio con la municipalidad y ya de ahora en adelante va a ser la modalidad de trabajo. Y también el CEDER va a empezar a dar un curso de herrería, entonces también por ahí vamos a aprovechar para hacer todas las cosas de herrería que necesitemos, porque todas estas cosas las tendría que pagar la municipalidad, en realidad las paga la municipalidad, aunque no le corresponda, pero nunca se llega, entonces trabajamos con lo que tenemos como podemos. ¿Dónde funciona? En Valle Hermoso. De Avenida Sebastina. Martín Rodríguez. Avenida San Martín. Sabatier. Sabatier. Esquina Martín Rodríguez. Y otra cosa es que hubo un cambio en la ley nacional que regula los talleres protegidos. Entonces estamos haciendo un reempadronamiento de los participantes, estamos siendo objeto de auditorías, sobre todo porque como es un taller protegido, es un lugar de trabajo, entonces tiene que tener las condiciones mínimas para eso. Así que estamos en este proceso de reordenamiento, a partir de que ya está encaminado, a partir de que lo culminemos, vamos a recibir también ayudas económicas y ayudas en materiales e insumos. Así que bueno, estamos en una etapa de cambio y bueno, eso se va a ver reflejado a la larga en lo que podamos producir. La municipalidad también, como dice Lucía, el curso de herrería, también está haciendo un curso de jardinería abierto a la comunidad. Los martes y jueves funciona de 15 a 18. Y ahí se aprende toda la teoría sobre la planta, las hojas, el tallo, la raíz, cómo se planta una semilla, por qué nace, cuáles son las épocas, distinguir los árboles, qué es una acacia, qué es un pino, cuáles son las variedades y las flores. Y eso, la producción de todo eso es para los participantes, para la comunidad y para la municipalidad, porque por ejemplo los otros días sembramos 200 semillas de acacia. Entonces, eso es una cantidad que no la podemos cubrir lo que participamos en el taller. Es para la comunidad, que lo pueden ir a buscar cuando ya se hagan más, cuando crezcan las semillas que ya están brotando, y para plantar en Valle Hermoso o donde nos soliciten. La idea es que el taller protegido se abra a la comunidad, que esta tarea de inclusión sea una realidad. Entonces de ahí que se presta el lugar para los cursos del CEDER, que se recibe a la gente del IPEA para que hagan las prácticas. También se trabaja con la escuela primaria Capitán de Ceballos. Vamos nosotros a hacer la huerta allá en la escuela y después recibimos la visita de los niños para hacer, bueno, reconocimientos de algunas plantas y algunos trabajos en conjunto. ¿Los días de usted? ¿Eh? Sí. No, yo tengo que ser los días. Claro. ¿Qué día funciona? Bueno, como ya te comentaba, funciona de 8 a 12, de lunes a viernes. Y con actividades los martes y jueves de gimnasia, va una profesora de gimnasia mandada por la municipalidad, donde todos hacemos gimnasia, ese día a la mañana, una hora, dejamos las actividades de huerta y hacemos gimnasia ese día, para como actividades, jugamos al básquet o hacemos una actividad física de ejercicios, o si está malo el tiempo y no podemos usar el patio que tiene el vivero, hacemos actividades de juegos mentales, de preguntas y respuestas, pero de lunes a sábado, de a viernes. Y se incluye el desayuno y el almuerzo. Y la participación es sin cargo. Y en tanto se presente toda la documentación necesaria, se cobra esta beca que es pagada por la Nación. Y otra cosa que también les queríamos contar es que va a empezar la segunda quincena de agosto a funcionar un anexo de la primaria para adultos en Manitos de Barro. Así que también queremos difundirlo por este medio. Va a funcionar los martes y jueves de 9 a 12 en las instalaciones de Manitos de Barro. ¿Tienen alguna vía de contacto que uno se pueda comunicar con ustedes? El Facebook es manitosdebarro@gmail.com y el mail es manitosdebarro@gmail.com. Uno de los teléfonos es 3548-576668. Y si no, nos pueden encontrar de lunes a viernes, como les decíamos, de 8 a 12 y media, ahí en las instalaciones. El colectivo B los deja en la puerta del vivero. Y si no, para los que vienen de Jardino, por ejemplo, o los que vienen de Capilla o los que vienen de más lejos, que se tienen que bajar en la terminal de Valle Hermoso, tienen que cruzar la avenida 38 y suben 4 cuadras. Es uno en este espacio en general funciona todo el año. No corta en el verano, corta una semana o las 2 semanas de las fiestas. Y ahora cortamos en julio porque hacía tanto frío que estaba la mitad de la gente enferma. Pero en general funciona todo el año. Y eso está bueno porque a veces en verano todos los espacios se toman vacaciones y bueno, la gente queda así un poco sin hacer nada. Entonces esa es una opción. Muchísimas gracias a Manito de Barro, de acá del Grupo La Luciérnaga. Muy bueno todo. Gracias por contestar las preguntas.